dicen que es el día que uno debe utilizar para no hacer nada, para salir a pasear. ¿Cómo andamos? Hoy domingo 8 de agosto en Radio Espica, la 90.7, tu radio comunitaria. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Ubuntuniza. Hola Víctor, ¿nos estás escuchando? Porque lo tenemos. Desde la capital. Víctor. Buenas, buenas a todos, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien de bien, Víctor, por suerte acá. Bueno, se puede decir que está lloviendo bastante, no sé cómo anda por allá la capital. Acá no saben, se vino una que ni les cuento. Creo, no sé qué, dónde llueve más, si acá o ahí. La verdad, acá que está feo. Sí, está lloviendo bastante parejo. Nos vamos a enterar mañana, creo, esperemos sea unos días de riego, unos días de limpieza como precisa la Pachamama y bueno, y vuelvan esos días para despedir, que se queda poquito, ¿no? Ya estamos en agosto, no se puede creer. Se viene la primavera en breve. Y bueno, se ve, también se ve Santa Rosa. Ah, ajá. Sí, tenemos esa como la última despedida de invierno. No sé si notamos ahí ya. Y bueno, Víctor, contate algo de típico agosto, creo que. Ah. Contate algo, Víctor, de esa capital. Noticias frescas para el oyente de Ubuntuniza. Bueno, ya que estamos, vamos a tener noticias fresquitas, así, picante. Hoy al mediodía arrancó Valores sonando acá, de Isla de Flores y Germán Michelini. Arrancó tranquilamente, recorriendo Isla de Flores, por supuesto, hasta la entrada del Comestillo de Ancina, o Barrio Rebus al Sur. Y terminaron ahí adentro, entre las viviendas nuevas. Divino, la verdad, una vuelta después de 6 meses, tras la suspensión que tuvo Diego Paredes, con todo esto del COVID y demás, y bueno, nada, volvió Valores después de 6 meses, como si nada hubiera pasado, sonando, como decimos los cantomberos, bien rico y arriba, bien Palermo. Qué hermoso. Tenemos algo que lo vamos a compartir dentro de un rato, que nos mandó Víctor hoy desde la capital, esas lonjas sonando fresquito. No, pues le vamos a otro dedito más. Sí. Otro videito. Otro video, sí, Víctor. Sí, pero uno que está en el medio de donde estaba el Comentillo en Encina, pa, no saben cómo sonó. En la calle. Mismo en la calle, sí, Encina, sí. Eso es mágico. Nada, una cosa que me voy a llevar, que tengo grabada en el alma, es eso, ir tocando con, gracias a lo que era Diego Paredes, la familia y todo. Ir tocando en esa calle así, justo tenés la antena del canal, ¿no? Que se ve allá a lo lejos. Y claro, las paredes que hacen como que embolsan el sonido de los tambores, que son las paredes altas. Y esa calle tradicional con yo qué sé, con personajes como guías del tambor, como Perico, como pila de referentes ahí de Encina, que van cada vez que escuchan un tambor ahí en Encina, porque llama un tambor y hay que ir a ver los vecinos, a ver cómo andamos, a muchas cosas más que a solamente escuchar los tambores. ¿Qué bueno, lindo? hablando de Perico, Santi, no lo vi. Si lo hubiera visto, me arrimaba un poquito y le buscaba alguna entrevista media corta. Pero no lo pude ver, no apareció. Mirá vos. Sí, lo que pasa es que, claro, con la edad, viste que las personas mayores generalmente ahora se abren las actividades, pero creo que la colman los jóvenes, sobre todo. Creo que las personas mayores como que sí, se están cuidando. Sí, un poquito sí, no, más, no, sí, tenés razón. Igual mucha gente veterana, muy pocas, se armaban por las ventanas de las calles, ¿no? De las ventanas por Isla de Flores, por ahí también por el complejito nuevo, en la calle Encina. Pero igual, el ambiente muy lindo, divino, reaproveché totalmente. Fue hoy domingo a mediodía, que estaba nublado, soplaba viento, y si nos vemos como estamos ahora pasando esta lluvia, que es un disparate. La verdad fue lo mejor el domingo. Qué hermoso. Y bueno, estaremos en breve llamando entonces ya a Mariano Subirí y a Laura Vargas. ¿Por qué número se pueden comunicar con nosotros, Santi? ¿Eh? ¿Por qué número se pueden comunicar con nosotros? Al 092-249-381. Repita, por favor. 092-249-381. A máquina del tiempo nos vamos a Colonia Sacramento. Marcá, marcá ese número, Santi, dale. Bueno, comentamos también que próximamente comienzan los talleres Ubuntu en el Municipal 1. Teatro Pilares creo que anda por ahí también en... Hola. ¿Cómo andamos, Mariano? Mirá, ya estamos al aire con Víctor y Rafa. En este mismo momento estamos llamando a Laura para sí. Seguimos escuchando esta cancioncita. Dale, Rafa, el volumen. Para Gardel, lindo recuerdo yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuánto candombe yo quise oír, interpretado por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda, con tambores, algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente les decía que calor hace en abril. Suavemente les decía que calor hace en abril. Suavemente les decía que calor hace en abril. Es la tormenta. La tormenta. ¿Hola? Es la tormenta, dice muy Laura bajito. Vargas. ¿Se escucha ahí, Laura? Vamos a verificar para así controlamos bien lo que son los volúmenes. Eso mismo. ¿Estás ahí, Laura? Sí, estoy acá. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, Mariano, si está por ahí, ¿se escucha bien? Estoy acá, sí, buenas noches. Escucho bien. Y bueno, y tenemos desde Colonia Sacramento, Laura y Mariano, y Víctor, nuestro compañero, en este momento en Montevideo. Así que hay, ¿no?, una red linda, Santa Lucía. Qué bueno que es lo que es la tecnología. Vos. Sí, ¿cómo está el tema del agua? ¿Cómo está cayendo el agua por Colonia Sacramento? Por acá está gravísimo, mucho... llueve mucho. Vale, aquí... igual, y en Montevideo también se desploma, dice Víctor, así que a la par. Y lo bueno que esta comunicación, estamos ahí latente, ¿no? De momento vamos bien. Bueno, bienvenidos a Ubuntuniza, para los radios escucha que están prendidos a la espica. Estamos hablando con Laura Vargas y Mariano Subirí, desde la Colonia de Sacramento, integran la comparsa Caracú Quemao, que fue fundada, ¿no?, en 19 de marzo de 2008. ¿Qué experiencia, bueno, para que la gente se acerque un poco a las historias y las anécdotas que vamos a contar, si son de ahí ustedes o, bueno, Mariano, está bueno que cuentes de qué ciudad sos. Bueno, Santi, yo en lo personal darle las gracias por dejarnos participar del programa y bueno, ya que me haces la pregunta, yo soy de ahí, de Santa Lucía, por eso esta nota es muy especial, ya que mis raíces son de ahí, ¿no? El candombe lo empecé mis raíces ahí, en Santa Lucía, entonces, y es mi pueblo. Darte las gracias por dejarnos participar del programa. No, muchísimas gracias. Mirá, te tenía en mente desde que el Diego Donasolo me dijo hace unos cuantos años que estabas por allá y que andabas en una comparsa y bueno, por internet la había conocido hace un buen tiempo y justo la semana pasada dije, bueno, qué lindo, vamos a llamarlo, a ver, que le mandé un mensaje al Diego, muchas gracias Diego por pasarme el teléfono de Mariano y bueno, esa alma negra que ustedes hicieron la tira acá en aquellos tiempos, ¿no? Queda latente hasta hoy en día, vos sabés, con pila de compañeros que tocamos el tambor, nos sentamos y bueno, dejaron una semillita ustedes acá. La verdad que sí, fue un comienzo muy lindo y en el pueblo eran también las primeras comparsas que había. Nosotros éramos un grupo lugolo, pero eran los primeros pasos también del candombe, era... algo, bueno, la historia de que íbamos al parque a tocar porque no se podía en la ciudad, fueron unos años de que se comenzaba todo, ¿no? A vivir todo esto, que hoy en día es parte de nuestra cultura, por suerte, y lo vemos en todos lados. ¿Qué les parece si, como acostumbramos a hacer en Untuniza, se hacen una autopresentación? Auto. Podemos comenzar con que no ha hablado nada ahí, porque es como que la comunicación por teléfono ahora es como habla uno y el otro, porque si no, no estamos pisando, entonces como que no lo estamos viendo tampoco. Y vamos justamente, esto dentro de eso estamos y Mariano estaba diciendo de qué ciudad era y ahora falta Laura Vargas que nos cuente de qué ciudad. ¿De qué ciudad es? Hola, soy de Colonia del Sacramento, nacida aquí. Vivo aquí, soy acá, tengo mis añitos de experiencia y empecé hace más de 20 años que bailo de mamá vieja, o sea, escucho los tambores y me bailan los huesitos sola. Qué lindo, una danza especial, ¿no? De un personaje tan histórico, tan importante como es la mamá vieja, ¿no? Disfrutar 20 añitos, practicar y bueno, y meterse en ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Aparte, somos libres de bailar, entonces nos recorremos todo el desfile, o sea que no tenemos un lugar fijo para seguir bailando, solo nos recorremos todo. Estamos entre los tambores, estamos con las bailarinas, representamos, y es un lindo grupo que se arma, y te divertís mucho, mucho te divertís. Y representamos, antiguamente la mamá vieja, era la mamá, como una ama de llave, que criaba a los hijos de los amos, por eso es la mamá. Y nos vestían, se vestían con la ropa que te daban los que tiraban los amos, los cortinados, las sábanas y todas esas cosas, que se hacía el vestido. Por eso es tan amplio y con muchas puntillas y blanco, y representábamos eso, ¿viste? El turbante en la cabeza. O sea, criamos a los hijos de los amos. Qué importante. Y ahora estaría bueno, Mariano, la misma pregunta va para los dos. Va Mariano primero y bueno, ¿cómo llegó el candombe a tu vida? Lo aclarás recién un poco. No sé si fue precisamente Santa Lucía. Bueno, sí, el candombe mío nace ahí en Santa Lucía con Alma Negra, que éramos un grupo de amigos que formamos un grupo lugolo y tocábamos candombe entre nosotros. Ahí empezó, se involucró el candombe en mi vida y de ahí no paré de tocar hasta el día de hoy. Yo empecé acá el grupo que se armó de niños y adolescentes de mi barriada, se llamaba el grupo, éramos todos, eran todos chicos, niños y había que cuidarlo. Entonces las mamás o las abuelas empezaron a vestir de mamá vieja para poder cuidar a los chiquitos, porque había chiquitos de 4 o 5 años y teníamos que desfilar en durazno. Entonces nos cuidábamos entre todo un grupo grande, lindo, muy familiar, se armó, y todo a fuerza de sacrificio. Y porque no teníamos que nadie nos protegiera, nos dieran una mano, nada, era todo de cero. Se armó la comparsa de cero. Y muy bravo para dirigir los niños. Y entró toda mi familia, hijos, nietos, hijas, todos éramos como 4 o 5, toda la familia, y así eran todo el grupo de ahí arranqué. Después pasé a Loja del Sacramento. Cuando se disolvió Loja del Sacramento, pasé a formar parte de Caracú Quemado. Después de ahí tuve un bailé con desfilé en las llamadas de Montevideo, invitados por la comparsa, los bolos de Yacumán, un ensayo, y después estuve bailando con, ay, no recuerdo el nombre, ay, qué horrible, se me borró, de Los Pintos. ¿Sarabanda? ¿Zumbaé? Sarabanda, sí, desfilé con Sarabanda, invitado por ellos, y mi hija y yo, y estaba, me acuerdo, de primera, la vedette era la morocha esta divina, que tiene un conjunto sola ahora ella, bueno, se me borró el nombre. ¿Jessy López? Ay, qué horrible. ¿Tina Ferreira? Latina, con Latina, esa época bailó ella como vedette, y mi hija también bailó cerca de ella, y yo también. Después que terminamos el desfile nos dimos cuenta que era Tina Ferreira. Bueno, los nervios que teníamos, ni nos mirábamos, y bailé con Pianito como papá viejo, y con Cocoa como papá viejo. Me divertí muchísimo, pasé muy lindo, una linda experiencia, se aprendió, porque íbamos a ensayos de Sarabanda, se aprendió mucho de ellos, y después seguí con Caracú, y acá estoy con Caracú todavía. Bueno, a mí me ya era como mi pregunta del momento por Caracú, ya que estamos con Laura, le vamos a preguntar a Mariano sobre Caracú, porque Caracú Quemado, así. Quemado. Caracú Quemado. Caracú Quemado. El nombre, ¿a qué viene? ¿A qué viene ese nombre? El nombre viene porque en el donde nosotros iniciamos la comparsa, que la fundó un grupo de amigos que hasta el día de hoy están dentro de la comparsa, nos abre la puerta Magnate, un viejo querido de Colonia, que hoy no está físicamente con nosotros, pero nos abrió la puerta del conventillo donde se juntaba Caracú Quemado, que era un cuadro de fútbol de aquella época. Y de ahí surge el nombre Caracú Quemado, y parte de los colores, que es el verde y el blanco, vienen de ese equipo. Y de ahí parte el nombre Caracú Quemado. Y hablando de los colores, bueno, buenas noches, primero Víctor de acá, sucursal Montevideo hoy, de Buntuniza, pero siempre estamos ahí. Los colores de Caracú Quemado, ¿qué otros colores tiene y qué significa? Porque nosotros tuvimos un desmorrugando y, bueno, algunas cosas se han dicho, tratamos de manejar el tema de los colores, qué significan, pero bueno, para ser breve y concreto, ¿qué otros colores tiene Caracú Quemado y qué significan? Aparte de los dos, ¿qué significan los colores del club, en realidad? Bueno, para hacerle un poco, poco de memoria, el desmorrugando fue un momento de Buntuniza en el cual se agarró la comparsa, Víctor agarró la comparsa y la empezó a desmorrugar desde todos lados. Y bueno, entre eso iba el significado de los colores, el significado de un montón de cosas, y bueno, más o menos por ahí. Sí, bueno, justamente mencionaba recién el verde y el blanco, que son dos de los cuatro colores que tenemos. El otro es, bueno, el verde y el blanco vienen del cuadro de fútbol, Caracú Quemado. El negro viene de la Negranza, de los Lugolos, y el rojo viene del cuadro Barrio Sur, de acá de Colonia, que también es parte de nuestro barrio, de donde salimos, del sur. Esos son los cuatro colores de la comparsa, blanco, verde, rojo y negro. Te pienso que no existe la verdad. Y Caracú Quemado ensaya en ese barrio que vos mencionás. Para reconocer. Sí, ensayamos en el sur y salimos de AFE, tenemos la sede nuestra en AFE. Para ubicarnos más o menos a quien no conoce mucho Colonia Sacramento y demás, y si están ensayando ahora actualmente, ¿qué días, qué horarios? Mirá, el sur de Colonia queda bien lo que vendría a ser en donde está el puerto, la zona histórica de Colonia, esa es la parte del barrio sur, y allí, contra el río, bien contra abajo, está la estación de AFE, que al lado, en la casa de que vendría a ser del sereno de AFE de antes, el que cuidaba la estación, estaba hoy en día estaba desocupada y nos dieron para poder sacar la comparsa desde ahí, y hace ya unos 6-7 años que estamos ahí abajo. Y salimos todos los domingos a las 5 de la tarde más o menos, y damos nuestro recorrido por el sur. Actualmente ahora empezamos hace dos domingos por todo lo de la cuarentena, que no se podía juntarnos ni tocar, tuvimos suspendido las tareas y arrancamos ahora hace poquito. Qué bien, te preguntaba justamente si era en el mismo barrio, porque para los vecinos, para la entidad también del barrio, es muy importante eso, que resurjan jóvenes, locales o no locales, pero que mantengan esa cultura, ¿no? Porque lo social que tiene el candombe en estos momentos es muy importante, por ejemplo, para salir de ese encierro, de esos tanto tiempo que estuviste sin hablar con vecinos, con gente, compañeros, y bueno, es un logro lindo, ¿no? ¿Cuántos años hace que mantienen año a año Caracú Quemado en este momento? Y son, este año cumplimos 14. Ahí va. 14 años. El año que viene, fiesta, entonces, con los 15 de Caracú Quemado. Hay que hacer una fiesta. Y bueno, a la invitada, por favor, que cuente su historia en Caracú Quemado, por favor. ¿Hola? ¿Sí? Sí, me hablaban a mí, a Laura. Sí, a ti, Laura. Que cuente cómo te vinculaste a Caracú Quemado, qué papel estás, no solo de mamá vieja, sino si otro papel más, o qué rol ocupás dentro de la comparsa. Y el rol mío, mira, por ahora es de mamá vieja, y lo que yo puedo aportar entre los trajes y entre las cosas que puedo ayudar, ayudo, ¿viste? Igual que mi familia. Doy alguna opinión, algo así, de lo que yo ya he vivido y lo que he visto, cosas en cuestión de los trajes, cómo se arman. Yo, por ejemplo, mi traje casi siempre me lo hago yo. Ahora, por cuestión de enfermedad, el año pasado me lo hicieron. Y otras veces me compran las telas y yo me lo armo. Y si no, me compro todo yo y lo hago al traje. Y es una pasión, me encanta. Igual que el traje de bailarina de mis hijas o de mi nieta, ahora también lo hacemos en familia. Y colaboramos en todo lo que podemos, lo que nos permiten. Y bueno, esto es una familia grande. Y me vinculé con Caracú después que se terminó las lonjas del Sacramento. La mayoría pasamos para Caracú Quemado, a bailar y bueno, y a participar. Y sí. ¿Y está participando Laura ahora? ¿Arrancaste también a ensayar o todavía no? No, todavía no, porque con la cuestión de la pandemia y todas esas cosas, y por mi salud yo me tengo que cuidar mucho, porque soy de alto riesgo, tuve cáncer, y bueno, y viene todo el drama ese de cuidarme, de hacerme las terapias y todo, y sigo controlándome en Montevideo por 3 años. Ya ahora el 24 de agosto cumplo 2 años que me dio en el alta, porque vencí el cáncer. Bien, excelente. Felicitaciones. Y a seguir. ¿Qué le parece si nos vamos a una tanda? Bueno, vamos 2 minutitos a una tanda.